Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo con Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Nos están allí en la 690 operando técnicamente los compañeros de la radio y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Bien, quien les habla, Luis Angió, hoy no está en el estudio Los Matadores del Barrio de Villa Crespo, está a unos cuantos kilómetros más lejos de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Trelew. Así que estamos saliendo desde allí. Ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por la Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, ambos los miércoles a las 20. Y también por www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Y si quieren, también ahora nos pueden ver por YouTube, el canal de Radio La Retaguardia, y estamos transmitiendo en vivo también por el canal de La Retaguardia, Radio La Retaguardia. Entran a Radio La Retaguardia y van a encontrar nuestro programa. Bueno, hoy vamos a ir con las novedades que pueden haber surgido o no respecto al conflicto por el cierre del centro de salud número 1 allí en el barrio de Núñez, porque ustedes recuerdan que el gobierno de Javier Milei, entre más de 400 propiedades y terrenos y nada, que pone a la venta en remate público, también incluye este centro de salud. Y la ciudad de Buenos Aires es la que hoy está utilizando este centro, este local, esta casa, esta vivienda, este predio, para funcionar, para que funcione el centro de salud número uno, que es, pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a hablar de eso. Y después, en la segunda media hora, vamos a hablar con la ingeniera Eva Koutsovich y María Eva, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque hay elección de delegadas y delegados en el barrio Viejo Bueno. Nos va a explicar ella cómo es este sistema y el por qué elecciones de delegados y delegadas en los barrios populares y cuál es ahora lo que se está preparando. Así que vamos a ir con eso, si tenemos tiempo, algunos temitas de la renga que preparé hoy. Les digo que hoy, hace unas horitas, dos o tres horas, estuve visitando aquí en Trelew el viejo aeropuerto de Trelew, donde luego de la fuga de los militantes que estaban presos en la cárcel de Trelew, de los cuales seis llegaron a tomar el avión que habían copado para viajar hasta Santiago de Chile, 19 de ellos no llegaron, lamentablemente. Eso fue el 15 de agosto de 1972. Allí, en ese aeropuerto que hoy está, nada, como centro de memoria, fueron donde se entregaron ante un juez para que no hubiera ningún tipo de derramamiento de sangre, ellos, por más que tenían armas, Y allí fue donde los trasladaron a la base aeronaval, Almirante Sar, que yo no lo tenía tan claro. Esa base sigue siendo de la Armada, esa base no se puede visitar, el lugar donde el 22 de mayo fueron asesinados 16 de los 19. Los tres que sobrevivieron fueron porque los dieron por muertos y ellos se hicieron los muertos para que no los terminaran de rematar como habían rematado a otros. Por supuesto, esos tres y esas tres compañeras, compañeros y compañeras, después fueron secuestrados y desaparecidos ya en la dictadura. Y esa base aeronaval no se puede visitar. Por lo que me contaron allí en el espacio de memoria en el viejo aeropuerto, los 22 de agosto lo abren, o quizá haciendo algún pedido especial, la Armada deja visitar escuelas, organismos de derechos humanos, pero no se puede ir a visitar. Sí, el aeropuerto, ya digo, porque está el viejo aeropuerto, ¿no? Allí funcionó hasta el año 79 ese aeropuerto. Luego la dictadura lo desactivó, siguió funcionando el de la base aeronaval. Hoy ese aeropuerto no es civil, es militar. El aeropuerto hoy donde llegan los aviones Entrelew, insólitamente se sigue llamando Aeropuerto Almirante Sar. Es una deuda que todavía no sabemos por qué ningún gobierno democrático le quitó ese lugar a la Armada, como han hecho, por ejemplo, en la ESMA, que se lo quedaron los organismos y la Secretaría de Derechos Humanos. Hay que decir que aquí este sitio de memoria, entre otros, fue recuperado con la acción de Eduardo Luis Duhalde, ¿no? El que fue ministro de Derechos Humanos en su momento del gobierno de Kirchner. Hay fotos, voy a tratar por YouTube de subir algunas de las fotos y videos que filmé para que se vieran allí lo que por lo menos está plasmado en las paredes de ese viejo aeropuerto, insisto, que es donde está la famosa conferencia de prensa que hizo René Aydar y otros compañeros, cuando se entregan, piden la presencia de un juez y piden la presencia de cámaras de televisión. Por eso se transmitió en forma directa, en ese momento yo lo recuerdo, haberlo visto, obviamente. Así que, bueno, quería contarles, entre otras cosas, eso. También estuve en Sierra Grande hace una semana y allí también hay dos sitios de la memoria, porque allí también en el año 75, después de una huelga muy grande de los mineros y trabajadores de la empresa de la mina Ipasam, fueron reprimidos, fueron también secuestrados en la comisaría, allí que estaban a una cuadra de la ruta hoy, y también dentro de la del campamento de los obreros que trabajaban allí en la mina. El sur también tiene su historia de represión, ¿no? Bueno, ya lo ha contado el gran Osvaldo Bayer, lo que fue la Patagonia y su represión. Así que, bueno, Nacho, no más charla, porque ya vamos a tener seguro la primera entrevistada. Si te parece, arrancamos ya con nuestra pauta, con nuestros separadores y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación

Después de escuchar a La Renga, volvemos en Otras Voces, Otras Propuestas, con Marcela Jiménez, ya presentada al inicio del programa, terapista ocupacional del Centro de Salud Número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya habíamos hablado en otro momento con ella, creo que fue en el programa Oíd Mortales que hago con mi compañera Cristina Varela. Pero bueno, queríamos saber ahora, después de todo esto que pasó, ¿qué novedades hay respecto a mantener ese centro de salud mental en ese predio donde están hace años o no? ¿Cómo te va, Marcela? Luis Angio te saluda. ¿Qué novedades tienen? ¿Cómo te va, Luis? Gracias, gracias por este espacio. Mirá, bueno, estamos como cuando vinimos de España. Todavía, digamos, no tenemos ninguna confirmación fidedigna o algún acto administrativo que desvincule al Centro 1, los terrenos del Centro 1, de la subasta publicada el 24 de octubre por el Gobierno Nacional. El viernes pasado, por la tarde, bastante tarde, alrededor de las 5 de la tarde, previo a un fin de semana largo, prensa del Ministerio de Salud emitió un comunicado que se habían iniciado algunas acciones en relación a poder seguir manteniendo el centro, ya que lo que reconocían como un sitio de gran importancia. Pero hoy por la mañana, explícitamente se le preguntó a las autoridades o empezamos a rastrear actos administrativos que tuvieran el correlato con esta gacetilla de prensa y aún no hay nada. El terreno del centro sigue publicado en la página de la AVE. Si ustedes se fijan en el Instagram de PAHOC, que es el actual director, se encuentra todavía las tierras junto con otros 360 inmuebles. Así estamos. O sea, tendría que haber otro decreto de Milei que anulara por lo menos la venta de ese predio, cosa que no hace. Pero tampoco, o sí, el gobierno de la ciudad les dijo, ya tenemos otro predio por si este se vende y no lo podemos sacar. No, no sabemos. A tu primera afirmación, un decreto se modifica con otro decreto. Claro. Eso sí. Y en relación a la actitud del gobierno de la ciudad, no tenemos, son todas expresiones de deseo. No es que dice, sí, va a haber una mesa de trabajo. Ahora, no sabemos en qué espacio se conforman las mesas de trabajo, cómo van a ser las negociaciones, en qué condiciones. Ahora, lo que sí sabemos es que el tiempo sigue avanzando. Y vos sabés bien, Luis, que en este momento dentro de la administración pública existe una figura que se llama el silencio positivo, que lo que nos hemos convertido en una especie de especialistas de la administración pública, lamentablemente, que si alguien, cualquier privado, cualquier persona, cualquier sociedad expresa su voluntad de comprar alguno de estos inmuebles y el Estado no manifiesta la negatividad, o sea, emite el silencio positivo, la transacción se hace. Y como también se sabe, desvincular de un acto de compra y venta un inmueble es casi imposible. Con lo cual nosotros seguimos en estado de alerta y movilización. Mañana tenemos una actividad dentro del centro donde van a hacerse presente varias organizaciones damnificadas por esta cosa ilógica del negocio inmobiliario en el barrio de Núñez. Sabemos que también hay una escuela, la Indira Gandhi, que también está en las mismas condiciones que el centro. Cerca de 43 familias que tienen sus casas destruidas por la influencia de estos gigantes edificios sobre sus construcciones. Los vecinos del Parque Saavedra nos manifestaron su apoyo también el día sábado, digamos, y la gente se va sumando. Y también, por suerte, mañana contamos con la presencia de algunos compañeros del Hospital Laura Bonaparte. Ajá. Porque, digamos, este conflicto tiene como varias aristas, ¿no? Por un lado, la negligencia de una gestión que no hizo los deberes del 2016, porque esto se hubiera subsanado, que después del primer intento de venta se hubieran hecho las cosas que se tenían que hacer, si había una decisión política de potenciar la actividad del centro, no se hizo, y habla de una mala gestión, de una gestión que fracasó en este sentido, para pensar bien. Después también esta cuestión de un ataque bastante certero contra la salud mental descentralizada, comunitaria, de acceso territorial, cercana a la gente, interdisciplinaria, respetuoso de los derechos humanos, y obviamente que esto por ahí complica un poco más la situación en términos del barrio, que es el negocio inmobiliario. Vos caminás por Núñez y da miedo a veces, porque es como que está todo así predeterminado desde hace mucho tiempo. Sí, es un tema no solo en Núñez, sino en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acabamos el viernes de terminar las 5 o 6 jornadas de audiencia pública no vinculante, donde, bueno, el 95%, por no decir el 99%, de quienes intervinieron allí en esas audiencias, justamente denunciaron esto que vos decís del gran despropósito que es el tema del negocio inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires, donde afecta a privados y afecta a organismos públicos como el de ustedes, ¿no? Bueno, eso es así. Lo que yo te pregunto es, no sé si ustedes además han tenido algunos contactos con legisladores de la ciudad, por lo menos para que se pronunciaran, ¿no? Decir, bueno, si esto pasa, ya nosotros tenemos que estar pensando y exigirle al Ejecutivo, desde el Legislativo, que le encuentre un lugar a este centro de salud. Y que además sea en el barrio, porque me imagino que, no sé cómo es la participación de los pacientes, si es del barrio o vienen de otros barrios también, ¿no? A ese centro. Primero te pregunto, la primera parte de la pregunta, sí, tuvimos una mesa de trabajo excelente el día de miércoles, con los legisladores de la oposición, de la Comisión de Salud. La verdad fue muy rico, pudimos intercambiar mucho, y precisamente emitieron una nota reclamando la información certera al doctor Quirós, al ministro de Salud, uh-huh. Y está firmado por 14 legisladores, si mal no recuerdo, de todas las bancas, sí. Bancas de la oposición. También estamos trabajando para llegar al oficialismo, porque creemos que es una cuestión racional, es algo inentendible. Con lo cual, creemos que la respuesta de esta gacetilla de prensa emitida el día viernes por la tarde por prensa del ministerio, tiene que ver con esto, ¿no? Porque la nota llegó, llegó al doctor Quirós, y estimo que tiene que hacer lo que su condición de funcionario público amerita, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta. Sí, justamente ellos los legisladores tienen pensado preparar por lo menos un proyecto de ley exigiéndole al Ejecutivo que les consiga otro lugar. Y porque la pregunta era si los pacientes que ustedes atienden son del barrio o también vienen de otros barrios, ¿no? Mirá, tiene dos dimensiones la población que acude al centro. Obviamente tenés la demanda territorial cercana, recibimos gente de la zona, también de provincia, por una cuestión lógica cercana a la General Paz y porque estamos muy cerca de los trenes, con lo cual la gente tiene mayor acceso. Pero también por las características del centro, en esto de que es un centro que se nutre de la interdisciplina y hay varios equipos de trabajo, se reciben derivaciones por parte del Poder Judicial de gente que viene también de lejos, ¿no? Es un mix que a veces opera también en la práctica, pero la verdad también que hay que decir que una de las cosas que modificó el tema del acceso al centro es la nueva modalidad que tiene el Ministerio a través de pedir turnos en el 147. Entonces, esos turnos se otorgan sin pensar esta lógica de la territorialidad. Entonces, por ejemplo, no sé, llega una muchacha de Ciudad Evita que tiene que viajar 3 horas. Esa sería como una dimensión cuando pasemos al conflicto, de este conflicto, digamos, porque hay tanto por decir y por trabajar en salud mental, tanta es la deuda del Estado en relación a este campo, tanto falta en relación a la implementación de la ley nacional, que lamentablemente este conflicto nos saca el foco de atención y nos pone en esta urgencia, pero bueno, es lo que con lo que tenemos que lidiar. Claro, yo sé que me contabas esto de que viene teniendo la cercanía de la General Paz, vienen personas de limítrofes, ¿no? De partidos limítrofes. Y qué casualidad, en Vicente López lo dirigió bastantes años Jorge Macri, como jefe de gobierno allí en la ciudad, en Vicente López. ¿No tenía un centro de salud? No. Parecería que no, si tienen que venir a atenderse aquí. No, con las características del nuestro no. Se fueron armando algunos recursos de salud mental en Vicente López, pero sí deben ser exiguos porque la demanda sigue. Es un buen análisis. Pero también es por una cuestión de histórica, ¿no? Viste que a veces las personas con las instituciones tienen una relación, o porque alguien se lo recomendó, porque lo vieron, algo siempre, digamos. Y el centro tiene esta característica que desde el año 68 estuvo, ¿no? Si vos escuchás a algunos pacientes, dan cuenta que han pasado 2 o 3 generaciones, ¿no? Mira. Entonces es un lugar muy, muy querido. Nos nutre este conflicto, la parte buena o energética, por decirlo de alguna manera, es la devolución de la gente. Hay más de 170 adhesiones de instituciones, de universidades públicas, de sistema sanitario, el sistema sanitario italiano, el sistema sanitario paulista, y este acercamiento de las organizaciones del barrio, ¿no? Dicen, en este lugar. Ay. Ahora, Marcela, estamos hablando con Marcela Jiménez, es terapista ocupacional del Centro de Salud Mental número 1. Y justamente de tu profesión, porque es un centro de salud mental, entonces, un o una terapista ocupacional, ¿qué rol cumple ahí además del psicólogo o el psiquiatra que quizás lo tiene que atender por la cuestión de salud mental? ¿Ustedes qué rol cumplen? ¿No? Mira, la Ley Nacional de Salud Mental establece que las prácticas son interdisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, el sufrimiento mental de una persona toma varias aristas, ¿no? Cuando alguien entra en crisis, se provocan varios desórdenes, ¿no? Desórdenes, supongo, del sueño, o empezás a tener algunas cuestiones con tu trabajo, o no lo tenés, o no estás bien en tu escuela, o lo que fuera. Entonces, las diversas disciplinas lo que van a hacer es tratar de devolver o acompañar una posible organización. Yo te cuento específicamente lo que hacemos en el centro, porque somos muy pocas, solamente somos 3 terapistas ocupacionales. Una colega coordina un emprendimiento social, o sea que estimula y acompaña la inclusión sociolaboral de algunas pacientes en un emprendimiento social que se llama Enredadas. Y personalmente yo trabajo en un hospital de día. ¿Qué es un hospital de día? Un hospital de día es una práctica compleja precisamente para evitar internaciones en momentos de crisis. Estoy hablando del campo de sujetos con trastorno mental severo. Sí. O sea, prácticas que no necesitemos de los grandes hospitales para dar cuenta de los tratamientos, no. Cuando las cosas están bien hechas y se responde en equipo con este tipo de prácticas, la gente puede atravesar sus crisis cerca de casa. Y lo que hacemos fundamentalmente es que esa persona vuelva a organizarse, vuelva a obtener esa armonía necesaria para transitar la vida. Y fundamentalmente no desanudarla de la lógica de sus lazos, ¿no? Ese es nuestro trabajo, tratar que la gente vuelva a sus ocupaciones anteriores al momento de crisis. ¿Sí? Si es un niño a la escuela, si es un adulto el trabajo o la búsqueda de él. Claro. Bueno, Marcela, gracias por todos estos datos, toda esta información. Y sí, estamos a disposición, esto todavía no terminó. Ojalá sea con un final bueno para ustedes, y si no lo es, igual todas las noticias y todas las cuestiones que vayan sucediendo en estos días, nosotros estamos aquí para difundirlo, así que nos mantenemos en contacto y seguiremos insistiendo, por lo menos desde nuestros medios, lo que podamos ayudar. Así que te agradecemos. Y lo transmito a mis compañeros. Y lo que también quisiera transmitir, Luis, si me permitís, que el centro sigue funcionando, que la asistencia no se ha interrumpido en ningún momento. Es más, tenemos más trabajo todavía. Mirá. Para seguir manteniendo todas estas actividades que estamos haciendo. Así que te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias por el espacio. Adiós, buenas noches. Chau, chau. Sí, gracias. Bueno, Nachito, seguimos entonces ahora con alguna pauta, algún separador, el tema musical, lo que sea. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió. Desde que nació, ¿cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ni demócrata ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos otro tema de La Renga en el día de hoy y ya estamos en contacto con la ingeniera María Eva Kutsovisus, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, además, y con quien queremos hablar porque hemos recibido un informe de allí del Observatorio de María Eva y Jonathan Valdivieso, porque va a haber elecciones en el barrio Viejo Bueno. El barrio Viejo Bueno es un barrio popular que está allí al lado de la Reserva Ecológica. Y bueno, queríamos que nos comente un poco cómo es este procedimiento, por qué son estos procedimientos en estos barrios populares y particularmente por qué ahora en el barrio Viejo Bueno. ¿Cómo te va, María Eva? Luis Angio te saluda. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a todas, a todos. Se escucha con bastante eco. No sé si es un problema mío o es un problema de ustedes. Ya creo que se fue. Buenísimo. Así que, nuevamente, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Luis, y a todo el equipo por la invitación. Y la verdad que este domingo tenemos un hecho muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, porque las familias de Rodrigo Bueno van a elegir a sus representantes. Y vos un poco lo adelantabas. Uno de los buenos ejemplos en términos de democracia participativa en nuestra ciudad es el derecho que tienen los habitantes de las villas a elegir institucionalmente a sus representantes frente al gobierno. Este domingo las familias de Rodrigo Bueno van a elegir a quienes van a representarlos frente al gobierno en todo lo que tenga que ver con temas de urbanización. El derecho a elegir sus representantes está garantizado en una ley que tiene casi 30 años, que es la ley 148, una de las primeras leyes que sancionó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires allá en el año 98. ¿Qué establece la ley 148? Que, en primer lugar, la problemática social y habitacional de las villas tiene que ser de atención prioritaria por parte del gobierno. Y en segundo lugar, esta ley lo que hace es crear una comisión coordinadora participativa para que esa comisión lleve adelante todas las etapas en los procesos de urbanización de villas. Esta comisión, tal como establece la ley 148, tiene que estar integrada por autoridades del Poder Ejecutivo, por legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y por los representantes de las familias de los barrios elegidos democráticamente en elecciones. Desde la sanción de la ley 148 a la fecha, distintas villas porteñas fueron definiendo su sistema de representación. En algunos casos, el sistema que han elegido de representación es lo que se denomina juntas vecinales, con representantes por manzanas, cuerpos de delegados, coordinadores. Una vez que cada uno de los barrios ha definido su sistema de representación, la mayoría de las villas porteñas eligieron a sus representantes. ¿Qué pasa? Pasa que muchos de esos mandatos hoy se encuentran vencidos. Y ese es el caso de Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno tuvo elecciones en el año 2012, hace 12 años. Tiene vencidos sus mandatos y por eso es que los vecinos del barrio, un grupo de vecinos y de vecinas, juntaron firmas, las presentaron en la justicia, en el juzgado de Elena Liberatori, para solicitar nuevas elecciones en el barrio y este domingo, finalmente, las familias de Rodrigo Bueno van a elegir a sus representantes. Claro, ahora, específicamente en el barrio Viejo Bueno, el Rodrigo Viejo Bueno, ¿qué particularidad tiene por la importancia que salgan estos delegados para plantear la problemática de ese barrio, ¿no? Porque está entre la reserva ecológica y el predio este, que era de la ex ciudad deportiva, donde tienen proyectado construir torres, no sé, de 40, 50 pisos, no sé cuánto es. Exactamente. El barrio Rodrigo Bueno es un barrio que tiene 30 años de historia en la ciudad de Buenos Aires. Es un barrio que se encuentra en la Costanera Sur. Es un barrio que tiene una historia de lucha y de resistencia por su derecho a vivir en la ciudad, porque justamente es un barrio que históricamente soporta la presión del poder inmobiliario, porque este barrio es lo que de alguna manera ha limitado la expansión del modelo de Puerto Madero hacia el sur. Este barrio Claro. está entre la Reserva Ecológica Costanera Sur y lo que iba a ser la Ciudad Deportiva de La Boca, en donde el gobierno, como vos planteabas recién muy bien, tiene planificado construir, como ellos mismos denominan, una Dubái Argentina con torres de 145 metros de altura. La verdad es que esta elección en Rodrigo Bueno no es una elección más. El gobierno de Jorge Macri y sus armadores territoriales están apostando todo en esta elección. Están apostando a los antiguos delegados del barrio justamente para poder garantizar llevar adelante este mega emprendimiento inmobiliario que se denomina Costa Urbana. Los meganegocios, por un lado, ¿no? Y la construcción política territorial de Jorge Macri, por otro, se están poniendo en juego en esta elección. La verdad es que esta elección no es una elección más. Esta elección está poniendo un poco en juego el destino del barrio. Es muy importante que las familias del barrio en esta elección puedan elegir representantes que defiendan al barrio y no los intereses del gobierno y los intereses corporativos del poder inmobiliario. Por eso esta elección es clave. Lo interesante es que en esta elección que se eligen representantes por manzana, cada una de las manzanas del barrio elige sus representantes. Y en este caso, lo interesante es que en las diferentes manzanas del barrio se han presentado muchas listas, lo cual muestra, ¿no?, esa enorme vitalidad en relación al ejercicio de la democracia participativa. Pero hay una particularidad más. El gobierno de la ciudad, con el objetivo de poder tapar el barrio de lo que va a ser este mega emprendimiento inmobiliario, lo que hizo fue construir una especie de paseo que lo llama borde costero. Para construir ese borde costero desalojó muchísimas familias, muchas de ellas fueron desalojadas y hoy se encuentran esperando hacinadas en la habitación de algún hotel que el gobierno cumpla con la promesa de darles una solución habitacional definitiva. Muchas de estas relocalizaciones fueron forzosas, llevando adelante además todo tipo de violencias institucionales. El gobierno no solo relocalizó a las familias que se encontraban próximas a ese borde costero para construir ese paseo y luego a partir de un muro poder tapar al barrio de lo que va a ser la vista de este gran Claro. emprendimiento, sino que para construir este paseo, además, lo que hizo fue trabajar con todo tipo de maquinarias pesadas, temerariamente poniendo en riesgo la integridad de las familias. El resultado de la construcción de ese borde costero ha sido decenas de viviendas en ruinas. El jueves pasado estuvimos en el barrio en una importante asamblea barrial junto a muchos estudiantes de la Facultad de Ingeniería y decenas de familias, entregándole a las familias los informes técnicos que venimos hace meses elaborando. Informes técnicos que muestran la responsabilidad del gobierno en la ruina de sus viviendas. Este relevamiento, que nos llevó muchísimos meses, con el que además empezamos a trabajar hace unos cuantos años atrás, muestra con claridad que las viviendas tienen serias afectaciones y que esas afectaciones son el resultado de la intervención temeraria que hizo el gobierno para poder construir ese borde costero y tapar al barrio de lo que va a ser ese futuro mega emprendimiento. Ese relevamiento lo hicimos con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería. Y con el Que vos taller sos libre, titular. exacto. Y con el taller libre de proyecto social de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y planteo esto un poco para poder darle relevancia a la importancia que tiene la universidad pública. El gobierno de la ciudad, con un presupuesto superavitario del año 2016 a la fecha, no ha podido hacer un informe técnico con un diagnóstico y con medidas concretas para poder garantizar la seguridad estructural de las viviendas afectadas. Sin embargo, ha sido la universidad pública la que finalmente ha ido y ha relevado las viviendas afectadas y ha elaborado más de 30 informes técnicos. Esos informes, la verdad, es que muestran datos sumamente significativos. En primer lugar, el 70% de las viviendas que relevamos tienen problemas serios de filtraciones, de humedad, de deterioro de sus elementos estructurales. El 20% de las viviendas relevadas ni siquiera cuentan con un baño completo. Estamos hablando de un barrio que desde el año 2016 se encuentra en un proceso de urbanización por parte del gobierno de la ciudad. El 50% de las familias consumen agua que tiene alteradas sus propiedades organolépticas, agua con olor, con sabor o con color no adecuado. El 20% de las familias junta agua en baldes. El 100% de las viviendas, el 100% sufrió vibraciones tipo sismo durante las obras que hizo el gobierno. Y esas vibraciones tipo sismo fueron las que generaron grietas, hundimientos y todo tipo de deterioros. Por eso es muy Claro. importante lo que va a suceder el domingo, porque el gobierno ha puesto en stand-by la intervención en el barrio hasta el resultado de este domingo. Es decir, que mientras este domingo las familias van a votar en Rodrigo Bueno, estamos llevando adelante una votación de un barrio que se encuentra en ruinas, ¿no? Estamos hablando, insisto, de problemas muy serios y problemas que son la consecuencia de las obras que el gobierno ejecutó. ¿De cuántas personas estamos hablando allí en ese barrio que habitan? Mira, este es un barrio en el que habitan 1.000 familias, ¿no? Históricamente es un barrio de 1.000 familias, un barrio que estaba organizado en cuatro manzanas. El gobierno intervino desde el año 2016, construyó viviendas nuevas, pero la verdad es que no intervino en el barrio histórico. Lo que hizo fue ir desalojando a las familias del barrio histórico, porque el objetivo del gobierno es terminar con el barrio histórico y continuar con el modelo de Puerto Madero hacia el sur. Y el gobierno llevó adelante distintas estrategias para erradicar el barrio histórico. Primero, el gobierno vino con un tecnicismo que tenía que ver con la cota de inundación. Les dijo a las familias que todas aquellas viviendas que estuvieran por debajo de determinada cota iban a ser demolidas. Ahí fue como muchísimas viviendas fueron demolidas y muchas familias fueron relocalizadas a hoteles. El segundo argumento fue que el gobierno tenía que construir un borde costero para llegar con la infraestructura. Entonces ahí también demolió muchísimas viviendas, relocalizó más familias, muchas de ellas también están en situaciones de hacinamiento en hoteles de la ciudad. Y luego lo que hizo fue ingresar con todo tipo de maquinaria pesada e inadecuada para esas tierras que son tierras de relleno y viviendas que además han Claro. sido autoconstruidas. Es decir, que aquello que no demolió con el tecnicismo de bajo cota, que era un absurdo porque ese tecnicismo de bajo cota tendría que haber llevado al gobierno a demoler buena parte de las viviendas que están en el resto de la ciudad de Buenos Aires. O, por ejemplo, con Claro. ese mismo criterio técnico, Holanda no existiría, ¿no? Si hay viviendas bajo cota, buscamos medidas para poder mitigar esa situación. En segundo Sí. lugar, para construir el borde costero. Y en tercer lugar, las viviendas que quedaron en pie fueron todas deterioradas como consecuencia de las obras. Hoy en el barrio histórico estimamos que hay alrededor de 300, 350 familias que están viviendo, pero que están viviendo en situaciones muy críticas. Las casas quedaron hundidas respecto a este borde costero y el gobierno Claro, les construyó una muralla. Por lo tanto, claro, estamos hablando de situaciones muy extremas. hubo una gentrificación terrible en ese barrio. Brutal. Rodrigo Bueno es un poco la síntesis de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno recorre Rodrigo Bueno y reconstruye la historia del barrio, entiende lo que ha sido el proceso de gentrificación y de expulsión de estas últimas décadas en la ciudad de Buenos Aires. Seguro. Desde ese barrio podemos ver las torres suntuosas de Puerto Madero que a la noche ni siquiera prenden sus luces porque ahí no vive nadie. Y mientras tanto, acá en el barrio, el 20% de las familias junta agua en baldes, las viviendas se encuentran fisuradas, agrietadas, las familias no tienen ni siquiera un baño completo, están en condiciones de hacinamiento y el gobierno no da ninguna respuesta. El domingo, la verdad es que tenemos que dar una gran batalla, ¿no? Que tiene que ver con elegir representantes que defiendan al barrio frente a los intereses del gobierno y la corporación inmobiliaria. Bueno, María Eva, muy completo el informe. Esperemos después del domingo a ver qué pasa, cómo son los resultados, y nos mantenemos en contacto para que nos cuenten, bueno, si salieron elegidos delegados que defiendan realmente esta problemática. Estoy segura que sí. Bueno, te agradecemos mucho. Buenas noches, María Eva. Chau. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, Nacho, vamos a un separadorcito y volvemos para el final con una última noticia. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, ya estamos en el final, pero antes quiero darle una información y además una denuncia, porque en estos días ha fallecido un trabajador del subte, compañero de los metrodelegados, del sindicato de subte, y una muerte por exposición al asbesto que ya lo vienen denunciando hace años, y el gobierno de la ciudad ni la empresa EMOVA, la ex Metrovía, no hacen absolutamente nada. Así que mañana, desde las 10 a las 16, van a haber medidas de fuerza en respuesta al fallecimiento del trabajador Jorge Navarro, víctima de cáncer de pulmón, producto de la exposición del asbesto. Esto lo comunicó la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. El cronograma de este paro va a ser de 10 a 12 las líneas A y B, de 12 a 14 las líneas D y H, y la línea y de 14 a 16 las líneas C, E y el Premetro. Bueno, como dije, son en respuesta al fallecimiento de este trabajador, y solo cabe decir que el gobierno de la ciudad cumpla con lo que tiene que hacer, que es retirar todos los coches que están enfermando a los trabajadores, porque son los que están más expuestos todos los días, pero también a quienes también son usuarios del subte y que viajan todos los días, ida y vuelta al trabajo, ¿no? Así que bueno, esto era lo último que quería informar. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia. Gracias a todos y a todas quienes nos están escuchando y viendo. Mandamos un saludo y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, hasta el martes. Fui a buscarle una verdad a mi corazón.